La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y pues ya estamos acá haciendo esta transmisión, que hoy se trasladó al domingo, al día domingo, ya que ayer estuvimos un poco ocupados, pero pues ya estamos aquí para no dejar de hacer la transmisión, ya saben, semana a semana. Estamos por aquí compartiendo lo mejor de la música, lo mejor del rock, lo mejor de nuestros gustos musicales y entre los camaradas que se conectan a la transmisión, ya saben, compartimos información, compartimos material. Y eso es padre porque así vamos aprendiendo todos, ¿no? De cada uno, de las experiencias de cada uno, de los gustos personales y eso. Y vamos así enriqueciendo nuestros conocimientos acerca de esta grandiosa música llamada rock. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a empezar a saludar a los camaradas. Saludamos a Omar de Chihuahua, que se pone en contacto acá con la banda. Bien, entonces, Omar, qué bueno que te pones en contacto con nosotros. Estás por aquí. También al buen Mitra, que también pone acá, enterado, dice Mitra, de la transmisión del día de hoy, que hoy decidimos lanzarla a las 9 p.m. Ya saben que es domingo y mañana pues hay que irle, ya sea a estudiar o a chambear, ya saben, hay que hacer varias actividades. Pues hoy vamos a lanzar una horita nada más para no dejar de disfrutar de esta grandiosa música, para cerrar con toda la semana. Bien, seguimos por acá. Mi hermano Víctor también anda por ahí. Un muñequito con una guitarra dándole recio. Mi hermano Víctor, pues ayer nos apoyó, llevándonos con, ahora sí que con su camioneta, en su transporte, a un evento. Fuimos a tocar a un evento. Y pues ahí estuvo ahí apoyando a la banda. Y pues estuvo padre, ¿no? El evento de ayer estuvo bien chido. Un evento familiar, así ya saben, una fiesta particular donde nos contrataron para amenizar acá la fiesta. Tocamos música versátil, tenemos un dueto, Alexa y yo. Y tenemos de todo tipo de música, ya saben, le metemos ahora sí que charanga, le metemos cumbia, rock and roll, cha-cha-cha, y no falta el rock pesado, ¿no? También, ¿no? Que le agregamos ahí. Y la familia que nos suele contratar, que ya son unas personas que son unos clientes, ¿no? Que ya, cada fin de año, por lo regular, nos contratan para sus fiestas. Pues son bien rockeros, bien conocedores de buen rock. Y nos tienen, ahora sí que, ya nos tienen bien ocupados, ¿no? Sacando el material para cuando llega la fiesta, porque tenemos que tocar ese material obligado, ¿no? Ya saben, nos piden buenas rolas, ¿no? Acá Hotel California, nos piden Europa y varias rolas acá de rock, ¿no? Ya saben, las clásicas. Y hay que estar ahí al punto, pues, para poder complacer a la banda que nos contrata. Bien, seguimos por acá. Y Alexan también, por acá ya se pone en contacto también. Dice, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock. Lista para escuchar buena música. Y ya también pide su rol a Alexan. Bien, entonces voy a buscarla ahorita, Alexan, y la compartimos por acá. Y también, Mitra ya también activó el chat oficial de Metal Blood. Y entonces, Mitra, qué bueno que lo activas y esperemos a ver que la banda, a ver si tiene chance de conectarse. Ya saben que los domingos es cuando está la banda ya bien media cansadona de todo el ajetreo, ¿no? Del fin de semana. Pero pues bueno, vamos a empezar con buen rock. Hoy por acá estuve checando y dije, ¿qué vamos a compartir el día de hoy? Pues vamos a compartir algo de, pues de nuestros gustos, ¿no? De lo que nos guste, ¿no? De lo que nos vayamos acordando por ahí. Vamos a abrir con una banda llamada Creedence. Ya saben, es una banda bien conocida que duró pocos años, los Creedence como banda, pero en los pocos años que estuvieron activos, pues sacaron una serie de temas y una serie de discos también muy buenos, que tienen demasiados éxitos los Creedence. Vámonos a abrir con ese tema que se llama Hate Tonight. Para empezar con todo, aquí en CDMX, la Casa del Rock. Vámonos. We'll be right back. Hey Tonight, Creedence Clearwater Revival es el nombre completo de la banda, pero conocido popularmente nada más como simplemente Creedence. Entonces, Creedence fue una banda estadounidense de rock popular a fines de la década de 1960 y comienzos de los 70. Es considerada una de las mejores bandas de la historia, una de las más populares e influyentes. So, el origen de esta banda es el Cerrito, California, Estados Unidos. Iniciaron en 1967. Bien, Creedence tiene grandes rolas, como les digo. Una de las mejores bandas y las más influyentes. Ya saben, muchas bandas contemporáneas ya de esta época pues se han influenciado también, ¿no? De esas bandas legendarias, ¿no? De los finales de los 60s o de los 60s y 70s. Y acá por acá Alex dice, saludos cordiales a toda la banda de la Casa del Rock. Dice, aquí su cuate Alex Trasher, bien puesto para rockear. Saludos a Arturo, a Alexan y a todos los conectados. Bien, entonces Alex, qué bueno que te conectas para rock and rollar un ratón, ¿no? Dice Alex, la banda invitada es buenísima, me encanta. Dice Alex. Bien, entonces Alex, sí, pues es una banda chida la de los Creedence. Ya le hemos invitado acá varias veces a la Casa del Rock a la Creedence, pero pues hoy como que nos dieron ganas también, ¿no? De sonarla. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a buscar material que nos pida Alexan. Nos pide una canción de una banda llamada Yes. Con el tema Wondrous Stories. Vamos a buscar ese tema. Y al parecer es del disco Going for the One. Vamos a lanzar este tema que nos pide Alexan. Entonces, Wondrous Stories, Yes. Silence me, leaving. Wondrous Stories, Yes, de su álbum Going for the One del año de 1977. Qué canción tan buena, ¿no? Muy viajadona. Y acá dice, Going for the One es el octavo álbum de la banda británica de rock progresivo Yes, editado en 1977 por Atlantic Records. El álbum marca el retorno del tecladista Rick Wakeman, quien se había dejado casi dos años antes, tras la edición del doble álbum Tales from the Topographic Oceans, para seguir su carrera como solista. Y regresó Rick Wakeman a hacer este álbum, que está muy bueno, ¿no? Luego lo soy la genialidad, ¿no? En los teclados. Pero pues todos los músicos que participaban en Yes, pues siempre eran geniales, ¿no? Se salía uno, entraba otro bien bueno también, y volvían a regresar los otros, y también volvían a hacer cosas bien interesantes, bien chidas. O sea que siempre era una banda que se preocupaba, ¿no? Por mantener esa calidad tan cañona, ¿no? Y no nada más en, ahora sí que como banda, sino que también en la creación de rolas, ¿no? Ya saben que de repente nos encontrábamos con álbumes donde entraban un tecladista nuevo y un guitarrista nuevo. Y no, pues hacían una diferencia luego bien cañona, ¿no? Porque evolucionaban luego el sonido de Yes. Y bien, ya después esos proyectos estaban muy padres, ¿no? Porque había una gran variedad, ¿no? En cuanto a la composición. Y creo que hubo algún momento por ahí en el que se formaron esas agrupaciones, se juntaron los miembros de las diferentes alineaciones y hicieron una gira por ahí bien cañona. Me imagino que debe haber estado muy chida escuchando todos esos materiales de diferentes trabajos, ¿no? Bien, eso fue algo de Yes. Y acá de fondo se está escuchando una rola también bien buena de una banda llamada Toto, que ya tiene un rato que no escuchaba. Vamos a lanzarla completa, ¿no? Se llama Hold the Line. Vámonos, esto dice así, Hold the Line, Toto, de su álbum Toto del año de 1978. Vámonos. We'll be right back. Escuchamos Hold the Line con Toto, de su álbum Toto de 1978. Una tremenda rola, muy buena, que me hace recordar que en algún momento la toqué con un grupo que tocaba también versátil. Y eran unos amigos que les gustaba también tocar mucho rock, ¿no? Pero ya saben, por ganarnos un varo, pues tocábamos también versátil, ¿no? Tocábamos, como les digo, cumbia, cha-cha-cha, rock and roll, toda esa onda. Pero dentro del rock teníamos esas rolas que nosotros le llamábamos rolas finas, ¿no? Esta rola de Toto, que es de Hold the Line. Muy buena rola, me acuerdo que la sacamos y no sé cómo la tocábamos, pero la tocábamos. Yo no me acuerdo si me aventaba el solo, a ver, ni me acuerdo si lo saqué bien, cómo va o lo improvisé. Ni me acuerdo, pero me acuerdo que el cantante la cantaba chido, la cantaba muy bien. Eso fue Toto y anteriormente lanzamos una rola de Jess que nos compartió Alexan, que es una rola bien viajada como ella, dice. Y le manda saludos a Alex Trasher, a Mitra y amigos conectados y amigas. Bien, te saludan. Y acá Ruth dice, hola, buenas noches, saludos a toda la banda, dice Ruth. Saludos Ruth, qué bueno que andas por acá también, conectada a través del chat oficial de Metal Blood, del buen Mitra, que activó su chat oficial, donde Mitra nos comparte mucha información relacionada con el rock y comparte muchos artículos y que va buscando ahí por internet o con los contactos que tiene, nos va compartiendo sus publicaciones. Y es el caso de una banda, de una página que se llama Rockside, que promueve también el rock bien chido de una manera muy padre, porque pues ahí habla acerca de algunas bandas, ¿no? Bueno, más bien de muchas bandas del rock. Hace poco estuvo hablando de Envil, ¿no? Que una banda también acá de Canadá, que es una banda ya de antaño, que ha influenciado también a muchas bandas. Y Envil, pues, resurgió después de haber lanzado un documental que también fue premiado, ¿no? En donde narra acá las peripecias por las que pasa la banda, ¿no? Para poder mantenerse, pues, en el movimiento rockero, ya que ellos son unos grandes rockers, ¿no? Son, por sí que, rockeros de corazón. Y le batallan, graban su disco, pero lo graban con sus propios recursos. Buscan una compañía discográfica para que los lance, ¿no? Lance su material, pero pues ninguna compañía choncha se interesa, ¿no? Ninguna compañía grande. Y pues total, ellos deciden, pues, hacer su autoproducción, ¿no? Y mover su material que habían grabado también con mucho esfuerzo. Se habían lanzado a Inglaterra a grabarlo a un estudio de un productor ya bien conocido también dentro del rock, que había grabado a muchas bandas importantes, ¿no? Como Judas Priest. Inclusive creo que también grabó a Barón Rojo, ¿no? En los principios de como productor, ¿no? De este productor que les platico, que pues lo contactaron y empezaron a trabajar el material. Y en el video ahí del documental de Envil, ahí se ve toda la onda, ¿no? Como están batallando en la grabación, de repente se pelean, ya saben. Y pues bueno, ya después emprenden una gira europea, que es como todo un fracaso para la banda, porque llegan y pues empiezan a hacer una gira y pues ya tienen diferentes lugares donde van a tocar, ¿no? En diferentes países. Pero pues llegan a bares acá pequeños, ¿no? Donde de repente se encuentran con un equipo bien chiquito, ¿no? Acá para la guitarra, pues un aparatito así pequeño, ¿no? Como de 20 watts o de 10 watts, acá microfoneado nada más. Y así, ¿no? Llegaban así, batallaban, ¿no? Luego para que les pagaran. O luego llegaban y pues tocaban. Y había poca banda, ¿no? Nada más unas 3 personas ahí en el lugar. Y un batallar bien cabrón. Pero pues bueno, a raíz de ese documental, pues se dieron a notar otra vez, nuevamente. Y pues fueron otra vez empezando a agarrar ahora sí que fuerza como banda. Y a emprender nuevas giras, ¿no? Y hacer nuevas producciones. Ya con una mayor calidad. Bueno, eso es lo que nos comparte Rockside, ¿no? Algo de Envil por ahí. Si quieren entrar en la página de Rock, más bien es Rockerside. Ahí en Facebook, busquen a Rockerside. Para que, pues, se informen, ¿no? De todo lo que pone ahí. Bueno, que ponen ahí nuestros camaradas, ¿no? Lo que publican relacionado con el rock. Y bueno, nuestro cuate Alex Trasher también por acá dice: Arturo, una rolita muy chingona de una banda mexicana también muy chingona. Dice: la rola se llama Enemigo Mío. De la superbanda Shendra. Bien, entonces ahorita Alex, vamos a buscarla y la lanzamos a Alex, ¿va? Bien, entonces vámonos por acá. Mientras vamos a lanzar lo que tenemos acá con de nuestros invitados. Vámonos con la canción de Orgullosa María, ¿no? O algo así se llama, ¿no? Proud Mary, de la banda Creedence. Bloody Mary, Creedence. Estamos escuchando un álbum de éxitos de Creedence llamado Chronicle, 20 grandes hits. Ese disco yo lo llegué a comprar por ahí en CD. Y creo que por ahí todavía lo tengo, este disco de The Creedence. Es un álbum recopilatorio que fue publicado en el año de 1976. Ya tiene sus añitos. Yo lo compré ya como CD, ya lo compré como por allá por principios de los 90, más o menos. Bien, seguimos por aquí. Alex, pues, nos pide una rola de Shenra, ¿no? Es una banda muy buena. De acá de Azcapo. Bien, vamos a lanzar esa rola de Enemigo Mío. Hace ya unos años hicimos un video de esta rola con nuestro amigo Héctor Pintle, que tiene su canal de YouTube llamado Crazy TV. Y grabamos, más bien, él hizo el video realmente, ¿no? Más o menos le dimos la idea y él ya se encargó de hacer toda la producción del video, de la canción Enemigo Mío. Ya tiene un resto que no veo el video también. Vamos a lanzar la rola del que viene en el video, ¿no? A ver qué tal. Para recordar ese trabajo que hizo el buen Héctor Crazy también. Mitra dice, saludos, buenas noches. Banda dice, disculpen la tardanza, andaba compartiendo el programa. Bien, entonces, Mitra, qué bueno que compartiste el material. Dice que es fan de Shendra, dice Mitra. Sí, Mitra una vez estuvo por allá en un concierto ahí en el Comic Rock Show, ya tiene un rato, unos añejos, y ahí estuvo Mitra presente. Bien, entonces, mientras vamos a lanzar esta rola que se llama Enemigo Mío, que viene en el video que hizo nuestro amigo Héctor Crazy, este tema. Vamos a ver, ya ni me acuerdo qué versión es, pero vámonos, ya hemos hecho muchas. Y esto dice así, Enemigo Mío, Shendra. Enemigo mío, Shendra. Tema desprendido de la producción que hizo nuestro buen amigo Héctor Pintle con Crazy Films, es su compañía de filmación y de producción de videos. Tiene su canal que se llama Crazy TV, por si quieren checarlo. Este buen Héctor tiene allí bastante material que mostrar. Ha hecho muchas entrevistas, ¿no?, de grupos que inician. Y pues bueno, pues ahí pueden darse una escapadita ahí y checar acá el material para conocer un poco de muchas bandas, ¿no?, y del trabajo que hace nuestro buen amigo Héctor. Ya tiene un rato de que no veía ese video, se me hace bueno. Después de tanto tiempo que ya no tenía, ya no lo veía. Pues Héctor ahí se la rifó, ¿no?, en ese video, ¿no? Mientras por acá nos dice, ¿alguna anécdota durante el proceso de grabación? Dice, los fans queremos saber. Pues ya ni me acuerdo, mientras, ¿cómo lo hicimos? sí. Sí, la idea, pues, te digo que era grabar un video de este tema, enemigo mío. Y pues Héctor, te digo, ya le andaba, ahora sí que metiendo la onda de hacer videos y eso. Y pues ya empezamos a platicarlo y realizamos algunas tomas aquí en la casa. Acondicionamos más o menos un cuartito y ahí filmamos la mayor parte del video, bueno, donde aparecemos nosotros. Pero también nos fuimos por allá al lago de Guadalupe ahí a tomar unas escenas ahí, ya saben, en el bosque y eso. Bueno, en lo que quedaba del bosque de ahí del lago de Guadalupe, ¿no? Ya hicimos ahí algunas tomas y se agarraron muy poquitas de ahí. Y prácticamente Héctor, pues ya lo demás ya él lo hizo. Ya él consiguió unos personajes de ahí de su barrio. Él vive allá por Tacubaya, en la parte alta de Tacubaya. Y pues ahí contactó a alguna banda que era sido ahí a las calles. Y pues ya les propuso, ¿no?, el trabajar en la producción del video. Y pues ya accedieron amablemente ahí. Nos comenta Héctor que les tenía que disparar de repente que las quesadillas o algo para pues que pudieran trabajar con él, ¿no? Y así fue como Héctor realizó el trabajo. Ahora sí que Héctor es el que realmente pues se rifó ahí, ¿no?, en la producción. Y por acá Alex Trasher dice, vientos Arturo, qué buena rola, hasta me hizo hacer headbanger. Vientos. Eso es chido, Héctor. Alex. De acá Alexa dice, gracias Mitra y Alex Trasher por su fidelidad. A Shendra, abrazos. Sí, fíjate, ya tenía un rato que no veía ese video. Ahí chéquenlo. Yo creo que ya lo han visto, ¿no? El de un amigo mío, que hizo nuestro buen amigo Héctor. Si no, dejen ver por acá. Sí. Busquen el enemigo mío, producciones Crazy Films. Si quieren ver el video, darse una idea de lo que hizo Héctor. Por acá nos comenta Mitra, dice, la voz de Alexa le da un buen de vida a las rolas de Shendra. Sí, pues tiene una voz bien cañón, Alexa. Muy versátil. Tiene fuerza y hace tweets. Y tiene actitud, dice. Dice, tiene fuerza y actitud. Sí, pues tiene power. Te digo, mientras que ayer nos fuimos a tocar a una fiesta, tocamos versátil. Dentro de versátil, pues metemos rolas de rock también. Porque los que nos contrataron esta vez son muy rockers. Y hay muchas rolas que, bueno, hay varias rolas que ya tienen ellos así como que bien ubicadas y no pueden faltar cuando vamos a tocar a sus fiestas, ¿no? Y pues ayer estuvimos dándole acá una buena dosis de rock a la banda de allá. Y pues sí, se notó ese power de Alexa en la voz, ya sabes. Bien, seguimos por aquí. Vámonos acá con nuestros. Muy buena rola, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, vámonos acá con más material. Vámonos con una buenísima rola también, ¿no?, de Jimi Hendrix, que se llama All Along the Watchtower. Es una gran rola esta, que por cierto creo que es de Bob Dylan, pero Jimi Hendrix dice una versión bien, bien buena. Y parece que es más famosa esta versión que la de Bob Dylan. Vámonos con esto que se llama así: All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. The Watchtower, Jimi Hendrix Experience, de su álbum Electric Ladyland, del año de 1968. Qué buena rola de Jimi Hendrix. La producción está bien cabrona. Esos paneos, ¿no?, que manejan acá con las guitarras, bien chidos, bien bonitos, ¿no?, que se oyen los movimientos de la guitarra, ¿no?, cuando empieza a tocar el solito. Muy buena rola esta de Jimi Hendrix, una producción que hizo con Eric Kramer, un ingeniero de mezcla, de grabación, con el que hizo su estudio de grabación Jimi Hendrix, donde quería encerrarse y crear grandes rolas, ¿no? Creo que en ese lugar donde puso su estudio Jimi Hendrix era un bar donde podía tocar y en la parte trasera o en el sótano, no sé, de ese lugar, es donde tenía todo su estudio de grabación, donde podía inspirarse y hacer lo que quisiera ahí. Y ya para después mostrarlo en el bar, ¿no? Bien, pero pues le duró poco ya el gusto a Jimi Hendrix porque murió al poco tiempo. Bien, pues seguimos por aquí. Hoy es una horita nada más de rock, muchachos, porque ya saben, mañana tienen que irse a chambear o a estudiar o a hacer sus actividades acá de inicio de semana. Pues para que no se desvelen, ¿no? Vámonos con un tema bien chido de una banda llamada The Who. También una banda legendaria de aquellos años de los 60's. Una canción que se llama Behind the Blue Eyes. Behind Blue Eyes, más bien. Vamos a conectarnos con esa rola tan buena de The Who. Que también sabemos que es una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Behind Blue Eyes, The Who. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. No one knows what it's like to be the bad man, the sad man behind blue eyes. Behind Blue Eyes, de Who, de su álbum Who's Next, del año de 1971. Una muy buena canción, muy buena rola. De Who con mucho feeling, ¿no? Mucho sentimiento. Y cómo está esa parte tranquila, ¿no? Del comienzo. Ya después una parte un poco más intensa y vuelven a bajar, ¿no? Tiene muy buen movimiento, mucha dinámica esta canción de esa tremenda banda de Who. Bien, seguimos por aquí. Mitra nos pide un tema de la banda Helloween, el tema Rise and Fall. Del disco, aquí aparece como Keeper of the Seven Keys, parte 2. Vamos a lanzarlo, ¿no? Para ponerlos en sintonía con esa tremenda banda llamada Helloween, que hace poco irrumpió por acá, por la Ciudad de México, y dándole con todo el power, ¿no? Y recordando grandes temas y grandes producciones de Helloween durante toda su historia. Vámonos con esto, Rise and Fall, Helloween. Fall. Rise and Fall, Halloween, de su álbum Keeper of the Seven Keys, parte 2 del año de 1988. Qué buena rola, ¿no? Ese material de los Keepers, también perrones, ¿no? El parte 1 y parte 2, llenos de imaginación, bien locochones, ¿no? Con unos sonidos que le meten ahí de animales y toda la onda, unas voces bien locas y los coros también bien reforzados, bien, pues bien chidos, ¿no? Bien producidos, ¿no? Se oye acá una rola así tremendamente, pues bien elaborada, ¿no? Se siente toda la fantasía, ¿no? Toda la imaginación de los productores y de los músicos que ahora sí que realizaron estas obras maestras, ¿no? Son unas obras maestras estos discos. Una cosa muy cañona que es difícil de superar, ¿no? Estos dos Keepers son algo de lo más cañón que ha hecho Halloween. Hay muchas producciones muy chidas que tiene Halloween. Inclusive su último disco también está muy bueno. Pero esos Keepers tienen una magia especial para mí. Se me hacen algo muy cabrón y como que sí está... Ya está muy difícil, ¿no? Que puedan hacer una producción que supere estos materiales tan chidos. Y bueno, pues esto nos lo compartió Mitra. Bien, pues Mitra, muy buen material. Ya estamos por cerrar la transmisión del día de hoy. Pero por acá me encuentro con una rola también bien chida de una banda llamada Stratovarius. Que yo pensaba que no había otra banda mejor que Halloween. Bueno, más bien, para mí no hay, ¿no? Pero otra banda, una banda que tocara algo similar en cuanto al estilo. Y que también estuviera perrón, ¿no? Y que, bueno, más bien a mí que me latiera, porque había muchos que había escuchado, pero como que ninguno me atrapaba, ¿no? Pero ya cuando escuché a Stratovarius acá un poquito más detenidamente, dije, no manches, Stratovarius también es una gran banda, ¿no? Bien chida y tiene también su propio sonido, ¿no? Su propio toque, ¿no? Vamos a escuchar a Stratovarius con ese tema que se llama Hunting High and Low. Está bien perrón ese tema, vámonos con esto antes de que se nos acabe la noche. Hunting High and Low, Stratovarius, de su álbum Infinite, del año 2000. Vamos a leer un poco aquí en Wikipedia. Infinite es el octavo álbum de estudio de la banda finlandesa de power metal Stratovarius. Salió a la venta el 28 de febrero del año 2000 por el nuevo sello discográfico Nuclear Blast. El álbum llegó al puesto número 1 en Finlandia, donde permaneció 9 semanas, logrando un disco de oro con 20.000 copias vendidas. Es un gran material este de Stratovarius, que se me hace muy bueno. Hay muchos materiales chidos. Pero a mí me gusta mucho ese disco, no sé por qué, tiene muy buenas rolas, muy buen power. Y pues bueno, es como que se presta como para cerrar la transmisión del día de hoy con otra rola más de Stratovarius, que también viene en ese disco, que también me gusta un resto, que se llama A Million Light Years Away. Vamos a escucharla y cerramos la transmisión, ¿no, muchachos? Del día de hoy. Para que descansen y tengan unas buenas noches para mañana empezar con todo, ¿no? Vámonos con esto que se llama A Million Light Years Away. Stratovarius. A Million Light Years Away, Stratovarius, de su álbum Infinite, del año 2000. Gran rola, gran disco, gran producción, esta de Stratovarius. Tremendo feeling, tremendos guitarrazos y la voz también con un resto de feeling muy buena. Los batacazos muy machines. Todo el disco está bien cabrón. Muy buena producción. Por acá Luis Lobo nos dice, saludos a toda la banda, aquí estuve escuchando en modo off. Dice, gracias. Grandes discos esos de Stratovarius, hasta donde tocó Timo Tolki. Timo Tolki, ese gran guitarro que vino hace poco a México a dar una serie de conciertos. Y también, al parecer, iba a dar también autógrafos ahí en el Chopo, en el Tianguis Cultural del Chopo, ya saben, aquí en Ciudad de México. Y pues bueno, Timo Tolki pues, es uno de los grandes músicos, ¿no? También del rock, ¿no? Creador de Stratovarius, que en sus inicios él era el cantante de Stratovarius, así como guitarrista. Y después ya se dedicó ya de lleno a la composición y a la guitarra, ¿no? A darle recio, a explotar más el talento en el instrumento y en la composición. Y grandes producciones que hizo Timo Tolki, ¿no? Y hubo un tiempo en que pues ya se salió de la banda y Stratovarius quería seguir tocando, pero Timo Tolki tenía todos los derechos de las rolas, ya que él creaba casi todo el material, ¿no? Y pues bueno, pues llegaron a acuerdos y les cedió los derechos. Bueno, les cedió algunos derechos, me imagino, ¿no? A los demás músicos para que pudieran seguir con Stratovarius. Pues pienso que estuvo bien porque también ahora sí que sus compañeros pues también tuvieron que ver para que las producciones pues se crearan, ¿no? En lo que escuchamos, ¿no? Ya saben que una banda se conforma de varios músicos y cada músico le da un toque especial, ¿no? Un cierto toquecito, ¿no? Es como en la comida, ¿no? La sal le da un sabor, la pimienta otro sabor, y así, ¿no? Diferentes condimentos, las hojas de laurel, depende de lo que le vayan a meter, ¿no? Ya saben, el epazote y muchas cosas que le dan sabor a la comida, ¿no? Y en este caso, pues la música es lo mismo, ¿no? Los músicos tienen su propio feeling, su propio toque, entonces son una pieza muy importante, ¿no? Para la conformación de una producción discográfica. Y es el caso de Stratovarius, ¿no? Que es grandes músicos han participado ahí. Y bien, pues por acá Lobo nos manda acá unos flyers de acá unos regresos de algunas bandas mexicanas y también presentaciones, ¿no? Que van a hacer, ¿no? Nos dice El Juguete Rabioso, una banda mexicana, ¿no? Ya saben. 30 aniversario, Caras Modernas. El sábado 10 de diciembre se van a presentar. 8 p.m., entrada libre, Centro Cultural España, Guatemala 18, Centro Histórico. Vayan ahí atrásito de la catedral, ahí está, ¿no? El Centro Cultural España. Está chida la onda, ahí vayan a darse un rol y a escuchar a Juguete Rabioso, ¿no? Y Caras Modernas, ¿no? Bien, por acá también nos comparte. Kerigma, dice 30 aniversario del disco Esquizofrenia. Ese disco que ya tiene un buen, ¿no? Que pegó un buen de Kerigma. Se va a presentar el 16 de diciembre, también de este año. Se va a hacer en el foro 1869, que está en Avenida Insurgentes Sur, 1869. Así que 1869, Colonia Guadalupe Inn, Ciudad de México. También ahí están la preventa, ya saben, 350 varos, y el día del evento 450 varos. Un poco más, ¿no? Y bien, seguimos por aquí, también nos manda otro flyer Luis Lobo. Dice Krista Gali, el regreso 16 de noviembre se presentan. Bueno, ya se presentaron, ¿no? Músicos invitados. Ahí tenía varios músicos invitados. Se presentaron en el Imperial, en Álvaro Obregón 293, Roma Norte. Bien, y también nuestros amigos de La Nunca Muerta Rebelión, donde Luis Lobo ha participado en algunas producciones de y en la historia, ¿no? De esta banda de allá de Orizaba, Veracruz. Y pues bueno, están ahora sí que recordando, ¿no? Luis Lobo está recordando toda esa trayectoria, ¿no? Que tuvo que seguir a través de su recorrido musical, iniciando en sus primeras bandas y eso, hasta llegar a formar parte de la banda de La Nunca Muerta y formar parte de esta historia, que están cumpliendo su 31 aniversario, si no me equivoco, ¿no, Luis? Ya La Nunca Muerta, y pues próximamente igual a ver tendremos más noticias. También visiten ahí la página de Luis, ¿no? Ahí métanse a su Facebook para o de La Nunca Muerta Rebelión, ¿no? para que se enteren ahí de todo lo que nos comparten. Sí, seguimos por aquí. Aquí Alexan dice: buenas noches a todos, muy buen programa, felices sueños. Bien, yo en un ratito les mando los flyers que me compartió Luis para que se metan ahí. Y a ver que nos platique Luis, a ver si va a haber algo de la Nunca Muerta por acá. Pues también para compartirlo directamente acá con los camaradas de CDMX de Casa Radio. Si van a hacer alguna presentación especial por ese aniversario, a ver qué onda. Y lo compartimos, ¿no? Para que la banda esté enterada. A través de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Pues vámonos a descansar, muchachos. Cuídense mucho. Vamos a esperar a ver qué nos comparte Luis. Antes de cerrar la transmisión. También Mitra. Dice, gracias, dice Mitra. Excelente programa. Vientos, Mitra. Qué bueno que anduviste por acá. Dice, excelente audiencia también, dice Mitra. Vientos, Mitra. Dice aquí Luis, dice, no se pudo concretar ningún toquín en CDMX en la Ciudad de México para celebrar el 30 aniversario de la Nunca Muerta, de la Nunca. Pero pues próximamente, Luis, yo creo que se puede hacer, ¿no? O sea que yo creo que más adelantito que haya chance, pues ya se ponen de acuerdo y lanzan, ¿no? Ese evento, ¿no? De aniversario, ¿no? Para festejar el aniversario, que pues no son... No son pocos años, ¿no? 30 años ya de historia, pues es algo como para celebrar, ¿no? Y sabes, muchas bandas están regresando después de cumplir 30 años, como Kerigma. Juguete Rabioso, ¿no? También creo que también cumple 30 años, ¿o? Sí, también 30 aniversario. Pues sí, son bandas ya de antaño, ¿no? Que ya tienen una gran historia. Y pues están acá retomando, ¿no? La onda, ¿no? Como que no quieren dejar eso. Si todavía tienen la posibilidad, pues quieren seguir haciendo presencia, acto de presencia en los escenarios rockeros. Dice acá Luis, dice, pero estamos con la mira puesta para hacer los partícipes de esa celebración. O sea, ahí está, ya nos extiende Luis esa posible evento para que acá que toda la audiencia de CDMX, la Casa Radio, se entere, ¿no? De todo lo que va a acontecer con el festejo del 30 aniversario de la Nunca Muerta. La Nunca Muerta Rebelión, búsquenla ahí en YouTube. Para que también conozcan sus materiales, que están muy chidos. Muy buenos, muy muy mexicanos. A mí se me hace una banda muy mexicana, con un toque muy muy muy muy original, ¿no? Donde sí le meten acá esas influencias, ya saben, acá de la música tradicional, de acá de México, ¿no? Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com. Y CDMX La Casa Radio ahí en Facebook, para que se enteren de lo que vayamos compartiendo. Y también pueden compartir ahí, ¿no? Información. Y en próximamente veremos a ver qué otros cambios hacemos ahí para que se active un poco más la onda acá en la Casa del Rock, ¿no? Bien, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto, en la próxima semanita. Y acá nos dice Mitra, dice, que compartan sus depósitos. Dale. Que compartan acá el aguinaldo, mejor, ¿no, Mitra? Dice Luis, saludos y excelente programa. Vientos, Luis. Descansen, cuídense mucho. Dice, así es, dice Mitra. Bien, pues ahora, pues para el fin de año, a ver qué onda, ¿no? A ver si hacemos una pequeña reunión acá en diciembre, si se puede. Nos juntamos y celebramos acá hacemos un evento prenavideño, ¿no? Y cotorremos un rato y hacemos transmisión, como las que hemos hecho. Bien, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Saludos a todos los que estuvieron muy conectados. Subo por ahí Ruth, Alex Trasher, Mitra, Luis Lobo, Alexan, mi hermano Víctor, Omar, de Chihuahua, Omar, y no sé qué tanta banda más estuvo por ahí, ya saben, estaban acá en modo off, como dice Luis. Acá escuchando nada más la transmisión tranquilamente, ¿no? Eso también está chido, ¿no? Dice Mitra acá, gracias bandota, acá en el chat oficial. Vientos. Y acá Alex Trasher, vientos, descansen y sigan rockeando. Bueno, Alex Trashishire, Alex, descansa. Descansa también, Alex. Y acá Mitra dice, recuerden que normalmente la transmisión es los sábados a las 10 de la noche. Sí, es normalmente, nada más que de repente, ya sabes, se atraviesan algunos eventos o cosas así, que tenemos que modificar un poquito, pero no dejamos de hacer la transmisión. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.